seguimos secretando con los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Bueno, estamos de regreso y ahora sí, con una invitada de lujo, la vamos a presentar, Dayana Travesani, autora de Me Proclamo Disca, Me Corono Renga, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenida, Dayana, a Los Secretos del Tiempo, y ya te vamos a acribillar con las primeras preguntas. Y la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es: ¿cómo te gustaría presentarte ante alguien que no te conoce? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de tenerte por aquí. Nada, quiero primero que nada agradecerles por la invitación a participar de su programa. Ay, qué difícil, porque... es que tengo un conflicto ahí con qué decir cuando me presento, porque es como que tengo un conflicto, como decir, cuando escucho otras presentaciones y digo, yo siento que a mí no solo me define, no sé, una, no tengo un título como para decir que la gente usa mucho los títulos, y yo no siento que por ahí sea algo puramente que me defina, y además que todavía no lo tengo. Después, entonces, como que siempre me quedé atrapada, así que suelo decir mi nombre y mi apellido, que soy Dayana Travesani, que soy de un pueblo del norte de Santa Fe, Gobernador Crespo, y que también soy otra parte de mí, o al menos digo que la Dayana Renga nació en Rosario, porque así lo fue, entonces también digo que ahí hay otra parte mía que es rosarina. Tengo 30 años recién cumplidos, los cumplí el 13 de octubre, me gusta hacer cerámica, me gustan muchísimo los caballos, incluso practico equinoterapia, medito todos los días, me gusta muchísimo también poder tratar de estar muy tranquila, aunque me cuesta, soy una persona super ansiosa y muy hiperactiva, así que, bueno, la meditación es ahí una herramienta en mi día a día, y bueno, y laburo en torno a los derechos humanos, a la discapacidad, a cárceles, a la educación socioeducativa en contexto de encierro, soy activista o militante por los derechos de las personas con discapacidad, y nada, y escribí un libro que se llama Me Proclamo Disca, Me Corono Renga. Creo que con eso es. ¿Ves? Porque encima la hago re larga. Bien, bueno. Pero sirve. A veces son recortas las presentaciones, a veces son más largas. Mira, al final tenías conflicto, pero lo pudiste resolver. Porque la verdad que nos dijiste un montón de cosas, y cosas que yo por lo menos desconocía, como el tema de la meditación, que es muy interesante. Y interesante también que a uno, esto que decías vos por ahí, no tengo un título, en realidad uno no lo define un título, lo define, me parece, muchas de las cosas muy lindas que compartiste, que es lo que uno es, que tiene que ver con parte de su identidad, más que un título. Hablando de títulos, ¿por qué escribiste tu libro? Que bueno, está intitulado Me Proclamo Disca, Me Corono Renga. Sí, ¿por qué lo escribí? Este libro llegó medio sin querer, porque en realidad, después que tuve el incidente o accidente, aún tampoco sé cómo nombrarlo, a partir del cual yo paso a ser una persona con discapacidad, que eso sucedió el 27 de octubre, justamente mañana se cumplen 6 años, el 27 de octubre del 2016, y entonces, como que yo escribo desde que tengo 7 años, y pero más que nada frases o poesía o pequeños relatos y eso. Y, pero siempre lo hice como un hobby, digamos. Y me daba mucha vergüenza aparte leer en público, lo que generalmente yo siempre obligaba a que me escuchen a mi familia. Les decía, hola, bueno, les voy a compartir algo hoy después de una comida, o cuando los encontraba a todos juntos ahí en casa, o bueno, o a mis hermanos, o a mi gente, así, a mis amistades. Siempre como que tomaba de rehenes, de pequeño público a esta gente. Pero me costaba mucho, me da mucha ansiedad leer en público, me pongo muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa. Me siento como muy expuesta, pero entonces como que lo hacía, pero así, como algo muy tranqui, e incluso me costaba mucho ir a los lugares a leer. Y entonces era más algo propio. Y después que pasó esto, pues, aparte de eso, siempre la escritura me acompañó eso, como un faro en la oscuridad, como, no sé, un lugar, un refugio, como una escapatoria, como otro lugar donde se podían crear mundos posibles, no sé, como una compañía gigante en todo mi proceso, aparte de mi cercanía, toda la cuestión de la salud mental desde niña. Entonces siempre fue como ahí, como una compañía muy grande. Y entonces lo volvió a hacer claramente después de lo del botellazo. Y nada, yo empezaba a relatar como esas vivencias del día a día o cosas que me iban impactando en el día a día. Y después, en un punto, también lo dejé un poco de hacer, pero después en un momento lo quise rearmar como libro a ese. Pero después ya no me sentía yo cómoda al encontrarme con un montón de teoría, con un montón de otras cuestiones de mi identidad. Cuando fui reconstruyendo esta identidad disca, empecé a sentir que ya no me encontraba en muchos de esos relatos o esas posiciones, y también que no era lo que quería hacer. Entonces me fui escribiendo como otras cosas de a poco. También recolecté en el libro, hay cosas que escribí en distintos momentos, poesías que escribí, no sé, cuando salí de la al día siguiente o a los dos días que salí de la cranioplastía, donde me reconstruyen la cabeza arriba a mí, con una prótesis. Entonces escribí, me acuerdo que escribo patente, una de las poesías que escribo ese día, que yo la hice re larga, y que cuando hago la corrección del libro me la parten en tres a ese mismo poema, y quedaron como tres poemas que hoy están en el libro, y que para mí son uno de los poemas que más me identifican como una ruptura identitaria en mí y de sensaciones. Y después, entonces, esto, una vez charlando con mi hermano, como yo venía con esto, con las ganas de publicar algo, porque también había, también es como del entorno se esperaba que, como bueno, siempre escribiste, siempre esto, tuviste esposo, bueno. Y entonces, charlando con mi hermano también y con gente amiga que me fue guiando, decidí armar como otra cosa en la que para mí fue mi recorrido para ir descubriéndome identitariamente o encontrándome en la discapacidad. Entonces como que quise como plasmar ese, como ese recorrido que yo hago, más desde lo teórico. Yo después entré en crisis con el libro porque sentí que no había explicitado demasiado sobre más los sentires o las vivencias, que la gente que lo ha leído me dice sí, se nota, o puede ser otro libro ese y listo, pero bueno, pero es más eso, tiene mucha teoría mezclado más con lo que fue siendo mi devenir. Entonces como fue como un intento eso de poder formular algo que pueda colaborar a poder ir rompiendo cada vez más tantos mitos y tabúes en torno a la discapacidad. Bueno, me callo porque se las hago re larga, perdón. No, bueno, respecto a eso, te preguntamos, porque tiene que ver qué importancia tienen las palabras para nombrar y nombrarnos. Y yo creo que son fundamentales. Las palabras son creadoras, son posibilitadoras. A veces se suele decir que lo que no se nombra no existe, pero en realidad sí existe, solo que se invisibiliza, se niega, se oculta, pero se sigue existiendo. Entonces también eso, como que eso, creo que son posibilitadoras de realidades, de vidas posibles, de cuerpos posibles, de mundos posibles. Y también así como son, no la palabra en sí, pero sí creo que la intención de quien la dice detrás de esa palabra puede ser hasta destructora. La palabra en sí no, porque una palabra no es destructora, sino las intenciones de quien la enuncia. Entonces, pero sí pueden ser como un vehículo para destruir, o al menos eso siento. Qué lindo escucharte en este devenir, como este devenir de entrevista, pero que se va convirtiendo como una charla muy profunda. Solemos hablar mucho de la lógica manicomial y la lógica capacitista, y nos parece más que pertinente saber cuál es tu opinión. ¿Cómo pensás vos o qué es para vos la lógica capacitista y cómo está arraigada en la sociedad? ¿Cómo piensa esta sociedad, el imaginario social, la discapacidad, la neurodivergencia, divergencia? Ya que hablamos de la importancia de las palabras, ¿cómo sentís que debe ser nombrado y cómo lo pensás? ¿Cuánto? ¿Cómo debe ser nombrado qué? Cuando se habla tanto de la discapacidad, que se habla de divergencias, de neurodivergencia, por supuesto que discapacidad es uno. Sí. No quiero interrumpir. Yo creo que no sé, cada cual va eligiendo cómo nombrarse también un poco, cómo nombrar, porque es como dentro del colectivo disco, del colectivo de personas con discapacidad, hay muchas como desencuentros en tanto a los términos, a cuáles sí, a cuáles no. Entonces como que es muy difícil decir uno. Yo sí no creo en capacidades especiales, en eso sí lo puedo estar, te digo, segura. No creo en capacidades especiales porque nada, especiales son fixa, como dicen, no las personas. No creo en las capacidades diferentes. Sirve bien para bardear, ¿no? El tipo como... capacidades son construcciones sociales, ¿qué? Sirve mucho para bardear, ¿no? No, vos no sos lindo, sos especial, ¿viste? Ya el especial es como un... es eufemismo. Una especie de eufemismo para, claro, sí, para decir que eso no servís para nada, ¿viste? Nada, es eufemista y es hasta, yo siento que son términos visibilizantes, que son romanticistas, que buscan la angelicalización, como el sacarle la cualidad de persona a las personas, justamente, de ponerla en ese lugar de lo especial, de lo angelical, de lo no humano, de lo otro. Y como para separar un poco también de las personas, de los normales. Yo creo mucho en el DISCA, que es la abreviación de discapacidad, pero sin esa connotación capacitista y de negación también, porque discapacidad es la falta o las no capacidades. Entonces creo que, y por ende también es capacitista la propia palabra, si se piensa. Entonces... el DISCA está, también me gusta el RENGA porque es también la reapropiación de palabras que han sido usadas por años de una manera negativa, peyorativa, para enunciar a nuestras corporalidades o a nuestra forma de andar o movernos o desplazarnos. Creo que también es una apuesta política y es una enunciación política de la identidad. Y reapropiándonos de esas palabras y justamente para cargarlas de sentidos y de un posicionamiento político para quitarlas esa carga tan negativa. Entiendo que hay parte de la sociedad que no se siente identificada con eso, que no le gusta, parte del colectivo DISCA, digo, y que les cuesta o les resulta chocante. Por eso digo, yo es mi posición. También en personas con discapacidad sé que se usa un montón, lo uso también. Así que un montón de términos, el lisiada, pero bueno, entiendo que, qué sé yo, que son, hay gente del colectivo DISCA que no usa el palabra, no se considera persona con discapacidad también. Entonces es como, es muy amplio todo este tema, por eso creo que siempre es como cada cual elige, mal que mal. Sí, igual me parece que hay algo interesante, que que no es lo mismo hablar de discapacitado que persona con discapacidad, por un lado. Y por otro lado, que nadie está exento, porque parecería como que la discapacidad es algo congénito genético, que te pasa en un momento, o sea, que naces con eso, y que nunca en la vida te va a pasar. Y en realidad uno, nadie está exento de poder adquirir una discapacidad. Claro. Entonces, yo soy una renga adquirida, sí. Claro, me parece que es interesante esto también. Me resonaba en esto que vos decías, lo que pasa con el colectivo travesti también, ¿no? Que es poder apropiarse también de ese significante y sacarle lo peyorativo a lo que es ser traba. Bueno, ser traba es reconocer a alguien y no desde el lugar peyorativo, me parece excelente. Pasó, pensás, mucho con el movimiento queer, ¿no? Perdón que interrumpa, Pato, sí, con los queer, ¿no? Que el queer era el maricón, ¿no? Así como bien, claro, insulto peyorativo, y ellos lo tomaron como para resignificarlo, ¿no? Es que creo que también va de la mano del sentido de pertenencia a un colectivo, uh-huh, identitario, o a un grupo identitario, o a una identidad. Y en la discapacidad no ha habido históricamente, por lo general, un sentido de pertenencia, porque no nos criaron enseñándonos a que era una identidad más, a que era parte de las identidades, que era algo válido también de transitar como vidas posibles, vidas vivibles. No, nos criaron creyendo que era lo peor que te podía pasar, que era una tragedia, sí, que era una vida que no valía la pena ser vivida. Inclusive los pobrecitos o los guerreros. Hay sinónimos de discapacidad que es el minusválido, ¿no? Entonces todo puesto en el peso de lo que no se puede y que nunca vas a poder cambiar de alguna manera. ¿Cómo pensás la normatividad? ¿Cómo la pienso en qué? En tanto a que nos crían en sociedades normativas, nos atraviesa plenamente nuestra educación. No importa quién sea, pero no hay persona en la faz de la Tierra que no haya sido educada desde un normativismo, uh-huh, o al menos que yo sepa. Por ende, va de la mano con el capacitismo, con otro tipo de cuestiones también, como la heterosexualidad también obligatoria. Entonces, creo que reproducir un posicionamiento normativista es seguir reproduciendo una invalidación y una negación a muchos grupos identitarios, a muchas identidades que se han considerado disidentes a esa norma por considerárselas monstruos, anormal, inhumano, a algo que se corría de lo natural. En tanto a la discapacidad, hay un teórico, McRuer, que él habla de cómo nos hemos criado en sociedades que no nos, que nos enseñaron a ver como lo natural o lo normal el ser una persona sin discapacidad. Que no nos crían en sociedades donde se toma también como el ser una persona con discapacidad o con discapacidad como algo neutro del ser, como algo que puede ser o no, y listo. No, nos creamos sociedades donde se considera que lo normal, lo natural es ser una persona sin discapacidad, y que por ende hay todo un sistema capacitista, capitalista, que va a recompensar a esas personas normales con ciertas cuestiones, con ciertas cualidades, y que van a oprimir o vulnerar a las personas que se corren de esa norma y que no encajan en esos parámetros, justamente porque se crean, porque no se contempla las cuestiones como la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan transitar, puedan permanecer. Y en accesibilidad no me refiero solo a rampas, como se suele pensar, sino no solo la edilicia, sino la actitudinal, que es sumamente violenta y para mí es una de las peores, porque las reproducen las propias personas, y lo comunicacional, lo sensorial, lo subjetivo, lo económico, hay un montón de cuestiones ahí a tener en cuenta en la accesibilidad. Entonces creo que desde las propias sociedades, bajo estos lemas normativistas y cuerdistas que reproducen supuestamente que las corporalidades deben ser de tal o cual manera, para ser válidas y para encajar, y se ponen parámetros que terminan expulsando a gran parte de la población y vulnerándola y violentándola. Estamos con Dayana Travesani, una autora que la verdad que es un placer escucharlo, sobre todo por lo culto y por la sensibilidad. Porque cabeza puede tener cualquiera, pero eso si no va de la mano de la sensibilidad, no sirve para nada. Hacemos un pequeño cortecito para respirar, tomar agua, hacer piso, todas esas cosas que hacemos en los cortes, y volvemos para la segunda parte de la entrevista, ¿les parece? Dale, vamos. No, va de nuevo. Los secretos del tiempo. En La Retaguardia. Decime, no, que luces, cámara y acción. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ya? Los secretos del tiempo. En La Retaguardia. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Da gusto oírle. Veamos. Bien, los síntomas que describe apuntan a un osius eruptus. Es un mal trastorno. El esqueleto trata de salirse por la boca para escaparse del cuerpo. Salud mental. Salud fundamental. Le debo una disculpa. Considere retirados los cargos. Los secretos del tiempo. Continuamos escuchando Los secretos del tiempo en La Retaguardia. ¡Cálmese, boludo! Va a producirse un fallo epidérmico. ¡Oh, bravo! Cirugía plástica gratis para todos. Sí. ¿Qué querés vos? Los secretos del tiempo. Bueno, ¿empiezo? Desmanicomialización. Bueno, eso. Desmanicomializar es promover una apertura integral subjetiva, colectiva y comunitaria. Desmanicomializar es crear conciencia y desarrollar la capacidad de empatía. Desmanicomializar es entender que el encierro se reemplaza con procesos vinculares y redes de apoyo. Desmanicomializar es gestionar espacios de información, formación y transformación. Desmanicomializar es demoler la cultura del odio. Desmanicomializar es gestionar políticas realmente inclusivas. Desmanicomializar es reemplazar lo vigente por esperanza, entendiendo esta como la búsqueda activa y constante de placer, pensando, soñando, inventando, deseando y concretando nuevos soportes y nuevas relaciones. Fin del espacio publicitario. Bueno, volvemos con un nuevo bloque de Los secretos del tiempo. Y hoy hemos escuchado una pequeña pastilla que habla sobre la desmanicomialización. Está en el libro de un chabón que escribe recopado, no sé si lo conocen, se llama Rótulos y dientes, estigmas permanentes. Bueno, este es el momento del autochivo. Imagínense lo patético que debo ser para hacer un autochivo. Hablamos de desmanicomialización, hablamos muchas veces desde la locura. Y pensaba, ¿qué tiene en común la lógica manicomial con la capacitista? ¿Le encontrás alguna similitud? Entre el cuerdismo y el capacitismo, yo creo que están ahí, plenamente, van de la mano. Son formas de opresión hacia identidades. Y claramente, creo que se puede pensar tranquilamente que dentro de los manicomios o de la lógica manicomial, ahí no me sale pronunciarla, manicomial, ¿no? Bueno, manicomial. Manicomial, se reproduce capacitismo, porque están invalidando, negando, no se le están brindando también otras formas, se está negando a otras formas también de estar y que requieren también ciertos recursos, como que no están. Hoy misma la compañera hablaba de cómo hay tan recorte que eso también impacta, influye Y sí, yo creo que van plenamente la mano tanto el cuerdismo como el capacitismo. Es como invalidar a esas otras formas. Y, que son, que pasa a ser identidades oprimidas por los opresores que se consideran como lo normal en lo que es un cuerpo capaz y lo normal en lo que es una cabeza cuerda. Entonces, así que sí. ¿Cómo ves los medios de comunicación cuando se tratan emergentes relacionados a las identidades divergentes? Porque sabemos que son un tema, los medios de comunicación. ¿Cómo los ves a los medios de comunicación? Sí. Y súper. No todos los medios de comunicación, pero por lo general son súper hegemónicos. Uh-huh. Muchas veces caen en estigmatizaciones muy grandes, también caen en reproducir discursos que terminan siendo violentos o invisibilizantes respecto a la discapacidad, siempre se te pone ese tinte de porno inspiracional, ese tinte de la persona que, no sé, no tiene brazos y piernas y cruzó nadando, no sé, o nadó hasta el Paraná, por todo el Paraná, qué sé yo. O tiene, no sé, tal discapacidad y se recibió con un promedio de 10. O siempre como remarcando que, o esto, y a pesar de sufrir, a pesar de padecer, porque hacen esos enunciados, o a pesar de tener discapacidad o tal discapacidad, o a pesar de haber sufrido tal cosa, es como si no, porque terminan estigmatizando a tal punto a la discapacidad que la terminan convirtiendo y vendiendo esa idea de que es totalmente invivible. Y vos como persona, pero, o sea, la discapacidad no es lo que es invivible el entorno y toda la sociedad que te oprime constantemente. Eso es lo invivible, lo intransitable, la gran vulneración de derechos que hay respecto a la discapacidad. Y entonces te lo terminan vendiendo siempre o desde la lástima, desde la guerrera o el pobrecito, se ponen siempre en clave de esto, aunque sos una súper poderosa heroína por vivir con discapacidad o por cruzar la calle, o por ir a pasear o por ir a un boliche. Básicamente la gente te felicita y los medios reproducen esas cosas también, que ponen como que le quitan a las noticias, le quitan el fin, que es lo que sé yo, no sé, se recibieron tantas personas, listo, punto. No importa si tenía o no discapacidad, porque ahí es donde le erran, al hacerle el foco en la discapacidad, en como que él no vale, no se esfuerza igual que otra persona, no sé. Y sin poner el foco en donde lo tienen que poner, que es en la gran falta de accesibilidad y en la enorme cantidad de barreras con las que se encuentra esa persona para poder hacer algo. Como se me viene como... Perdón, no te quería interrumpir. No, hablan siempre de una meritocracia corporal, básicamente, claro. o de cabezas. Sí, coincido con esto que decís. Se me viene como una analogía con... Josecito vive en el kilómetro 827 sí, de Tucumán y tiene que hacer 200 kilómetros para ir al cole, en el cual pasa por el barro, por 3 inundaciones, 4 pandillas de asesinos. Es como, no, tal vez como plantearlo de lo social. Pobre Josecito que tiene que pasar por todo eso y no tiene accesibilidad a un colegio un poco más cerca. O sea, ¿qué pasa con eso? No es como romantizar esto que estás diciendo, ¿no? Como la meritocracia y, bueno, si Josecito puede, entonces vos sos una vaga que no puedes hacer tal cosa, ¿no? Como que genera esa situación en la cual incomoda, no es operativa, pero no es una realidad. Es una manera de influenciar, pero recontramente negativa en la sociedad y realmente es... No está bueno. Y cada vez que lo ves, es un clásico de los hegemónicos, ¿no? Como exponer este referente y es como, bueno, puede y vos no puede, de problema sos vos. Es la individualidad, ¿no? De problema y no una construcción social, ¿no? En tanto a la discapacidad, por ahí pisan el palito los medios no hegemónicos, no tradicionales también a veces. Eso también, ¿no? Es como... Una amiga siempre dice que hasta el más progre pisa la banana cuando se trata de discapacidad. Pero, porque también es algo que, que está atravesada la sociedad entera y las propias personas con discapacidad no escapamos a reproducir capacitismo porque estamos creados con esos capacitismos internalizados, con lo mismo que con el patriarcado y con tantas otras cuestiones. Pero es como que por ahí también, que por ahí hay que estar marcando a la hora de las notas y eso, como ciertas cosas no, o no hagas hincapié en esto, o no cuentes esto, o no uses esto, o sea, porque, o al menos yo trato de negociar esas cosas, sobre todo en cosas que van a ser escritas o algo de eso, porque bueno, porque si no va en contra de algo que yo creo, pienso y sostengo. Perfecto. Estabas hablando sobre patriarcado y se me viene a la mente el colectivo feminista. El otro día discutía, debatía con una persona que hablaba que el feminismo, que es feminista, o se percibe feminista, y decía que el feminismo era rancio. Sobre todo porque habían puesto una nota de Evaristo, no sé si lo conocen, el cantante de La Polla, que fue siempre como un referente político del punk español, que tiene como mucho compromiso social, etcétera. Entonces sale un documental y veo una entrevista que le hacen en el cual habla del feminismo y lo critica, en el cual dice como un discurso bastante rancio que tranquilamente podría ser de Laje, de recontra derecha, en el cual decía como, bueno, valoro el movimiento feminista y demás, pero ¿por qué no luchan? Solo luchan por las identidades sexuales, no sé qué, pero no luchan, por ejemplo, por la pobreza, por las clases y demás. Como que reducía como el famoso, ¿dónde están los feministas con tal situación? Viste que pasa lo que sea en la vida, ¿y dónde están las feministas? Como ese discurso totalmente rancio, en el cual como que se planteaba la interseccionalidad. Y sé que vos lo planteás en el libro, sobre todo, ¿no? El feminismo y la interseccionalidad. Y ver cómo separa cierta parte del colectivo feminista es tan diverso, que es lo que me parece lo que admiro y lo hace recontra rico. Me parece que hay, si bien hay como, no sé, como espacios que son recontra biologicistas, ¿no? Como las rap fem y demás, hay un movimiento y como creo que vos incluso lo presidís, entre comillas, en el cual, bueno, cómo se plantea la lógica manicomial, lo de Viviana Alborda, o la lógica capacitista con el feminismo. ¿Cómo articulas eso? ¿Cuál es la implicancia que vos ves del colectivo feminista con la capacidad? Yo creo que si dentro de los colectivos feministas y transfeministas no se da una lucha por una deconstrucción de las lógicas capacitistas, cuerdistas y tantas más, se sigue reproduciendo cierto normativismo, el mismo normativismo que tanto se intenta derribar en tanto a otros colectivos identitarios, pero que por ahí se hace agua cuando se trata de la parte de la discapacidad. Bueno, yo entro a la discapacidad en globo también el tema, por ahí, o la psicosocial, digamos, también. Creo que, pero igual cuesta un montón que se pueda pensar a la discapacidad, a lo disca, como una posible intersección más en la identidad de una persona, que te expone a otro tipo de vulneraciones también. Y como decían, estamos como sociedad, todas estamos atravesadas por las lógicas capacitistas, cuerdistas, y no escapan estos movimientos, porque también son personas y también adeudan esas deconstrucciones. Creo que, no sé, a veces se habla como los feminismos, transfeminismo deben ser anticapacitistas, deben ser esto, pero no es un lugar que tiene una entidad, una oficina en tal lado y vos vas a exigir ahí y eso, bueno, mágicamente se cumple. ¿Dónde está el libro de quejas? No es que metes un expediente y ya está y se garantiza. Entonces eso, es como lo mismo cuando decimos el sistema está mal, el sistema, porque el sistema, bueno, el sistema lo hacemos las personas, por ende las personas estamos haciendo las cosas mal, claramente. Si no cambiamos de las bases, desde quienes conformamos ese sistema, el sistema no va a cambiar tampoco. Entonces pasa exactamente con los movimientos feministas y transfeministas. Las luchas las tenemos que dar en las individualidades también, ese conjunto de individualidades que termina conformando eso colectivo. Entonces creo que hay que empezar a repensarse en las propias prácticas y como colectivo, como integrante, como una persona con discapacidad, como integrante de colectivos feministas, transfeministas y discas también, creo que yo misma sigo haciendo mucha deconstrucción, porque todo el tiempo aparecen nuevas cosas, y capaz que no te diste cuenta y reprodujiste algo. Y entonces esto, estás en una deconstrucción constante. Las identidades son tan dinámicas y cambian tanto todo el tiempo. Entonces no es estático, vos estás constantemente repensándote. Y si no lo estás, bueno, no lo sé, pero yo creo que uno está, o al menos yo, por Dios, yo tengo que parar un poquito a veces con todo lo que me voy juzgando o cuestionando para ver qué onda. Pero también a muchas personas por ahí le cuesta entender por esto, porque tienen otra concepción de la discapacidad, y cuesta pensar esto, cuesta pensar que bueno, que el que no puedas transitar plenamente por la ciudad también es súper violento, también es súper invalidante, y también te expone a otras vulneraciones, o recrudece esas vulneraciones cuando se trata, por ejemplo, del género también. Y entonces creo eso, que es una lucha que tenemos que dar todas las personas, y los colectivos, sí, también. Todos debemos deconstruirnos de cosas, ¿no? Sí. Y estar más focalizados en el presente, en el día a día. Vos contabas que meditabas, ¿no? Y tiene un poco que ver con esto. Esto tiene que ver como ser consciente siempre de lo que uno está haciendo. Pero bueno, nosotros, como nos llamamos Los Secretos del Tiempo, te vamos a hacer la última pregunta, que si te gustaría compartirnos algún secreto que te haya quedado guardado en el tiempo y merezca ser desempolvado. Total, no nos va a escuchar nadie. Un secreto. Cualquier secreto puede ser. Siempre decimos que cuanto más polémico mejor, pero si no, está todo bien. Ay, es que no se me ocurre nada ahora que puede ser un secreto. Cualquiera puede ser súper random. Cualquiera. Sí. Cuando estaba en el secundario y no era una persona con discapacidad, en ese momento podía, al menos yo ahora tengo discapacidad motriz, en ese momento podía saltar tapiales. Era una noche de madrugada, habíamos ido a una librería a la tarde con mi hermano mayor y con uno de mis amigos de allá, las dos maricas, o sea, pero bueno, enclosetados en el pueblo. Íbamos a un colegio religioso, donde incluso a veces se daban textos donde se hablaba en contra de la homosexualidad. Y entonces una noche, yo había preparado todo, no sé, eran todas frasecitas como tal cosa, como no sé, como muy de agite y de rebelde. Y yo tenía la presidencia del centro de estudiantes, ¿sí? Ahí adentro. Fui su presidenta mujer. Y agarramos y saltamos a la noche de madrugada y pegamos todo eso por todo el colegio. Y decía claramente cosas muy en contra al tipo de educación que nos daban ahí. Y los repartimos por todos lados. Y cuando llegamos al otro día, esperando ver todo lo que había pasado, quedaban uno, dos o tres nomás que no había llegado la preceptora a sacar, los había juntado todos, o sea que nos salió re mal, nunca los descubrieron. Supuestamente habían dicho, o sea que nadie sabía, realmente esto nadie lo sabía. Habían dicho que estuvimos con miedo al principio, que nos habían grabado, que se sabía quién era, no, jamás, porque yo también era abanderada, así que tampoco, no, nunca se supo. O sea, pues si no hubiera perdido eso. Bien. Un secretazo. Gran secreto. Bien, excelente. Buenísimo. Le pongo un 9 a ese 9,50. Sí, no, es un secreto. Mirá, va en el podio con el de el que el contó. De Lili y la masturbación. No, peor fue el del daltónico que ocultó 18 años, que el pasto no lo veía verde, que veía el pasto naranja. No. Sí, ese fue tremendo. Bueno, nos vamos a despedir porque lamentablemente se nos fue el tiempo. Fue un placer realmente compartir este espacio con vos, Dayana. Y después que yo dé la despedida, nos gustaría que vos tenés algo para leernos, que vos cierres el programa. Así que, como siempre decimos, del mensaje al tiempo, recordá que una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva, es con un poco de ternura. Y con mucha ternura vamos a escuchar a Diana. Gracias. ¿Leo algo mío o algo puede ser algo de otra persona? Lo que vos quieras. Lo que vos desees. Ahí es. Decían ustedes. Nos puso en un brete. Lo tuyo. Sí. Lo mío, bueno. Igual le dejo un chivo. Lean el libro Cuerpos Internados, Poesía Libre, de Darío Cavazzini, que está muy bueno. Genial. Para y... nuestra parte de recomendaciones. Bueno, voy a leer uno. Se llama Lisiada. En mi propia búsqueda me perdí, me oscurecí, me dejé de sentir. Queriendo reconocerme, me destruí. Rompí un espejo frente a mí y miles de miradas me rompieron luego. Me hice cenizas por las noches, me desfenestré. Fui heraldo en el destierro de mi calma, me dejé vagar. Aborrecí cada mirada, aquellas que me atravesaban como lanzas ardiendo al paso del ojo curioso. Mi mamboleo corporal les desencaja, les atrapa. El pedazo de pierna plástica y los accesorios metálicos captan cualquier atención. Les atraen como el polen a las abejas, como el lodo al puerco, como carne al buitre. Tienen la necesidad de preguntar, de cuestionar, de prejuzgar. Hay una lucha con su incomodidad. Se sienten con suerte al verme. Su curiosidad me mata. Me odié por largo rato, me negué infinidad de veces. Después, el odio calmó. He cambiado, mutado y transmutado. Fui real e irreal. Mi piel a veces porosa y otras tantas una seda, casi inmaculada, casi desgraciada. La observo durante horas, veo cómo se eriza, la miro desde arriba, de a rato desde adentro y desde abajo otras veces. Veo los varios matices que posee. He aquí la tragedia más hermosa. Nada se rompe porque sí. Gracias.